noche muere en el día, pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás. Pero mi amor por ti no morirá jamás, no morirá jamás, jamás. El fuego muere en el agua, el invierno en la primavera. Tristeza.